Vamos a hablar con Lucía Robles, integrante del elenco de Sol a Sol, que van a presentar una obra de teatro que se llama La Conquista. Nos va a estar comentando acerca de qué se trata esta obra y cómo la han realizado. ¿Cómo estás, Lucila? Buen día, te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Muy buenos días, Martín. Muchas gracias ahí por la bienvenida, por el espacio. Buen día a toda la gente que está escuchando La Mosquitera. Bueno, Lucila, te agradecemos que te tomes este tiempito para charlar un ratito con nosotros. Y bueno, contanos, por favor, Lucila, de la presentación de esta obra de teatro, La Conquista. Bueno, antes de ir directamente a la obra, les cuento un poquito ahí del elenco. Sí, por favor. Seguramente los oyentes de esta radio creería que ya nos deben conocer bastante, porque hemos tenido el placer de trabajar ahí de la mano de ustedes. Nos hemos presentado también ahí en La Lagunita, así que hemos pisado esas tierras bastante. Y bueno, este elenco lo dirige el querido y gran maestro, director, dramaturgo, actor Ernesto Suárez, el Flaco Suárez. Trabajamos hace más de 10 años con él. Y bueno, el Flaquito tiene ahí también una casita en Bermejo. Así que es, son sí. Sitios donde, exactamente, donde nos hemos manejado por allí. Hemos tenido el placer de estar en esos lugares. Y bueno, esta obra, La Conquista, es la primera obra que hace el elenco allá por el 2011. Surge la necesidad de volver a hacerla, porque la verdad que es un tema que nos moviliza. Nosotros hacemos teatro popular, hacemos creaciones colectivas. Entonces, surgió la necesidad de volver a hacerla, a la obra. Prácticamente es una obra nueva, porque bueno, imaginarán que con el paso del tiempo han cambiado bastantes cosas, pero lamentablemente la conquista es algo que nos preguntamos si realmente ha muerto, ¿no? Si realmente ya no está, o si esa conquista sigue de una manera evolucionada, siendo parte de este presente. Así que, bueno, a raíz de ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes, la obra cuenta con este apoyo, es que decidimos volver a montarla, a la obra. Empezamos el proceso en diciembre del año pasado y la verdad que ha sido muy intenso, ha sido poco el tiempo, pero muchas las ganas. Y bueno, nos vamos a estar presentando mañana en el Teatro Independencia. Surgió también ahí la posibilidad de conseguir fecha en la Sala Mayor de Mendoza, lo cual nos pone muy felices. Nosotros hacemos, en realidad, nuestras obras las hacemos en la calle, en espacios no convencionales, en plazas, en barrios, de sol a sol. Intenta llegar a todos esos lugares donde el teatro no llega. Pero cuando se da la posibilidad, obviamente aceptamos, si nos dan la posibilidad de algún teatro, y más, como ustedes se imaginarán, lo hermoso que es actuar en el Teatro Independencia, aceptamos. Así es que, bueno, ahora justo estoy en el ensayo general, que se viene con todo para mañana. Lucila, me decís que comenzaron en diciembre a preparar esta obra de teatro. No podía evitar relacionar ese diciembre con la llegada de un nuevo gobierno y con todo lo que ha traído aparejado, y cómo esta obra, ¿no? La Conquista, que habla de la conquista que se realizó hace 531 años, y como bien decías vos, preguntarnos si esa conquista quedó en el pasado o en realidad siempre vuelve para reeditarse, ¿no? Exactamente, totalmente. Por eso justamente la necesidad de volver a hacerla, porque nos damos cuenta de que la conquista sigue entre nosotros de distintas maneras, disfrazada, no sé, en las redes sociales, en el consumismo, en un montón de cosas que la verdad que nos parece un tema necesario de traerlo a este presente. Y sí, como vos decís, la verdad que este gobierno no nos favorece para nada, siendo trabajadores y trabajadoras de la cultura, venimos sufriéndolo de una manera bastante intensa, pero bueno, siempre poniéndole la pujanza, las ganas, la felicidad que no nos va a robar nadie. Y bueno, la alegría también de poder hacer teatro, de compartir con el Flaco, que ya ahí en, a sus 84 años, de hecho le acabo de abrir la puerta del taller, del teatro, que acaba de llegar al ensayo. Le enviamos un saludito grande al Flaco, le enviamos un saludo grande. Dale, ahí se lo mandamos. Sí, él está firme ahí, bueno, está en la dirección de esta obra, junto con Scarlett Morales, que es la directora también del elenco, y la asistencia de dirección de Dino Cortés y Natalia Di Marco, son compañeros también de acá del elenco. Y al ser una creación colectiva, además, todo lo hemos montado nosotros. Tenemos equipo de utilería, de vestuario, de escenografía, equipo de maquillaje, caracterización, el equipo de la difusión. La verdad que ha sido un trabajo enorme y bueno, somos más de 20 artistas en escena, un poco para contarle a la gente si van, lo que van a ver imágenes preciosas de la obra. Trabajamos mucho con el teatro de masas, nuestros textos son visuales, como hay texto obviamente, pero lo que más usamos es el cuerpo, las imágenes hechas con todas estas cantidades de personas, la música en vivo. Yo soy parte del equipo de la musicalización, que se llama La Zarangalengue, así se llama la banda interna del elenco, y bueno, nos encargamos de sonorizarla. Cada nexo tiene su música, canciones escritas por nosotros. La verdad que es un trabajo espectacular y es la única función que vamos a tener en el Independencia, así que por eso es insistir en la invitación. La entrada sale 4.000 pesos, consideramos que es un precio ahí que hemos podido cerrar para que convenga a todas las personas. Sabemos que la situación está difícil, así que bueno, no sé si se te ocurre alguna pregunta. Yo me pongo a hablar y... Sí, excelente. Se me ocurría, Lucila, preguntarte, me decías que esta fue la primera obra que presentaron con el elenco, uh-huh, y la vuelven a presentar ahora. ¿Cómo es ese proceso de volver a retomar la obra y de volverla a hacer y agregarle cosas nuevas y encontrarse nuevamente con esa obra que seguramente le debe traer muy lindos recuerdos, pero también volverla a hacer, a producir, a realizar y colocarle ya cosas que tienen que ver con la experiencia del elenco de haber transitado ya un camino en el teatro? Uh-huh. Y mira, no ha sido nada fácil porque en realidad de ese proceso del 2011 solo queda, mira, no me acuerdo bien ahora, pero son una o dos personas nada más que estuvieron en esa creación, en esa puesta. Por suerte teníamos el texto escrito, pero que era un texto que se había adaptado para radioteatro. Entonces, como te decía hace ratito, fue casi volver desde cero. O sea, utilizamos eso que teníamos, pero como también habían cosas que ya en este contexto habían quedado un poco fuera de lugar, y también este contexto pedía nombrar las cosas de otra forma, o buscar otras miradas, fue casi como eso, una creación desde cero. En diciembre estábamos ensayando ahí en el espacio abierto, vamos a ensayar al Prado Gaucho cuando llega el calor, porque como te digo, buscamos hacer nuestras obras en la calle. Y bueno, de a poquito fuimos armando escena por escena. Las creaciones colectivas se van haciendo a raíz del tema que se va a tratar, se van agarrando las escenas y vamos creando improvisaciones que después los directores van filtrando, sacando. Hay cosas que quedan, cosas que no quedan, o cosas que a raíz de esa propuesta se piensa otra. Y bueno, así hemos hecho el caminito. La verdad que ha sido difícil, pero ha sido muy bonito, lo hemos disfrutado un montón. Lucila, sin spoilearnos nada, decinos más o menos de qué se trata la obra. Ya el título lo dice todo, pero bueno, si nos podés adelantar un poquito más. ¿Cómo no? Sin spoilear, qué sin difícil. Spoilear. No, la obra se trata, bueno, invitarles a que nos sigan en las redes de Sol a Sol Teatro en Instagram y Facebook, porque hay unas notas muy bonitas que hemos también sacado en Facebook, que están en nuestro muro para que también ustedes las lean y se enteren un poquito más. Pero básicamente vamos a ver este pacto que Cristóbal Colón logra realizar con la corona española para descubrir un nuevo mundo. Ese es su proyecto. Y bueno, vamos a acompañar en esta travesía a Colón, pasando por distintos pasajes. Tenemos una escena que está dedicada completamente a los pueblos originarios y a la lucha de todas esas personas, de esos movimientos. Todo tratado con mucho respeto, con una mirada de lucha, de amor. Y vamos a ver eso, cómo Colón se las ingenia, qué sucede para que realmente llegue descubrimiento, entre comillas. Vamos a ver a la reina Isabel, vamos a ver a los reyes, vamos a ver a un cura. La verdad que, bueno, la obra utiliza un lenguaje popular con tintes de drama, sátira, humor. Entonces, a través de esos recursos, utilizando también recursos de Brecht, del teatro épico, que es el distanciamiento, esto de que se rompe la cuarta pared y los actores hablamos con el público. Nuestra intención, más que una catarsis, es hacer que el público reflexione, que el público se vaya con preguntas, más que con respuestas. Creemos que es una invitación a eso, a pensarnos, a pensarse uno mismo. Y bueno, más o menos por ahí viene la mano. Tenemos murga, reggaetón, la verdad que es un despliegue maravilloso el que se va a ver en escena. Bueno, qué bien, qué importante en estos momentos, ¿no? Que nos brinde, el arte siempre nos brinda la posibilidad de pensar, de reflexionar, de irnos con a veces más preguntas que certezas y también con emociones a flor de piel. Así que agradecemos totalmente, absolutamente, que siga existiendo el arte, que siga existiendo el teatro. Lucila, no sé si querés decirnos algo más. Un repaso de la información general. Sí, sí, por favor. Sería ahí lo único. Bueno, invitarles que nos sigan en las redes, porque ahí está toda la info, en nuestro Instagram de Sol a Sol Teatro y Facebook también de Sol a Sol Teatro. Las entradas se pueden comprar por entradas web, entran a entradas web y buscan La Conquista y ahí les va a aparecer todo. Y si no, pueden comprarla en la boletería del teatro de 9 a 14 horas. La entrada sale 4.000 pesos, van a haber algunos sorteos, si quieren estar atentos mañana, viernes, a la mañana en cada día del programa este de Canal 9. Sí. Ahí se van a sortear unas entradas en el Facebook. Bueno, estamos intentando, obviamente, nos han dado algunas entradas y con la mayoría hemos intentado sortearlas para, bueno, dar también ahí una mano, que está difícil la cosa, pero bueno, sabemos que también es un precio que dentro de todo está accesible, así que esperamos que puedan ir, dejarles la invitación y eso, recordar que es la única función ahí, así que ojalá que puedan ir la mayoría de las personas que escuchan esta entrevista. Bueno, Lucila, por lo que nos decís, va a ser una obra imperdible y, como bien también resaltabas, es un precio por demás popular en estos momentos, a pesar de los difíciles momentos. Bueno, no es una entrada cara, digamos, sino que al contrario, claro, es una entrada bastante accesible. Así que si pueden, nuestros oyentes, vayan, por favor, porque no se van a arrepentir, es imperdible esta cita, más teniendo en cuenta que es la única presentación que van a hacer ahí en el teatro. Totalmente, esperamos obviamente a futuro tener más, pero bueno, por el momento es lo que hay. Bueno, Lucila, te mandamos un abrazo grande, y por supuesto, seguramente les va a ir excelente mañana con esta obra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, queda hecha la invitación con todo cariño, con toda fuerza para mañana. Muchas gracias, Lucila. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.